Me dicen tren toma, hey, pa' que los míos coman, hey, de New York a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, parece Daytona, hey, pa' que los míos coman, hey, de Miami a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, parece Daytona. Me dicen el tren, usted de la carreta, me veo cabrón desde que cambié de dieta. Ahora solamente como culo y teta, tiburón no me ronque si eres pepeta. De chamaquito como Coco fui atleta, ahora en la música tengo la beca completa. Y me dicen chef porque tengo las recetas. Whip it, whip it, estoy whipeando en un whip que tú nunca has visto en tu vida. Wow, flip it, estoy flipeando este money, cabrón, yo no veo caída. Wow, sip it, tengo gen en mi vaso, ya yo no tomo codeína. Ey, ellos me tiran la mala porque la vida la viven aburrida. Wow, tren Tomás, más se mueve, me vengo más. Antes no tenía, ahora tengo más. Real G como Ñengo más. Sin parar no me detengo más. Tengo hambre, quiero comer como un perro realengo más. Ey, y me tiran la mala, pero no me voy a quillar. Ey, antes yo comía mac and cheese, ahora todos estamos comiendo caviar. Me dicen tren toma, hey, pa' que los míos coman, hey, de New York a Roma, dicen Brian toma, ey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, hey, pa' que los míos coman, hey, de Miami a Roma, dicen Brian toma, ey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, ya, yeah, cuando el peo detona, hey, en tu propia zona, voy a hacer que te los coma, hey, y en la que estén cabrona, hey, siempre está alterada, le dicen la gritona, hey, tú lo quieres, pues toma, yo sí construyo un día Roma, no te tires la maroma, hey, que te vamos a pegar todos los puntos si no pones coma, hey, esto es ladrillo en ladrillo, baja la actitud, maniga, hey, que yo tengo 18 vestidos Supreme y paseo en tu liga, hey, ya mismo voy a ser millo y sin seguir la cartilla, hey, me mama el bicho, tu combo, todos quieren arroz, nadie quiere la orilla, a tu jeba te la voy a devolver, jumpia, corona en la vuelta y le dimos otra flipia, tu movie no capeo, ya la tienes tintia, en la calle escupe fuego desde que está chipia, esto está más repartido, la vida está salteada, estoy aborrecido, mi paciencia está hastia, aquí todo el mundo es loco, está que te noto de frente, pero atrévete a tocarme y te la dejo calquear. Yo soy el plug de tu dila, hey, ¿qué pasó, caga? Usted es lila, no parece un cinco, pero ninguno vacila, suena el pa-pa-pa y nadie te alquila. Yo soy el plug de tu dila, hey, ¿qué pasó, caga? Usted es lila, no parece un cinco, pero ninguno vacila, suena el pa-pa-pa y nadie te alquila. Me dicen tren toma, hey, pa' que los míos coman, hey, de New York a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, hey, pa' que los míos coman, hey, de Miami a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, hey. Matando en la cancha.